Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. No contesta Jorge, no nos debe estar oyendo. Jorge. Bueno, pues nada. No quiero decir nada. Bueno, hoy es miércoles, 6:30, estamos en el 102.8 de la UFM y es el programa 52º de la temporada, el tercero. 52º. Segundo, he dicho, ¿no? Sí. ¿Se ha dicho? Sí. Olé. Bueno, hoy estamos en el estudio Eva y yo. Yo estoy a los mandos, tengo el poder. Y Jorge se lo está pasando estupendamente en una reunión, ¿no? De vecinos. Una reunión de vecinos. Bien. Ahí demostrando lo que es capaz el ser humano. For president. Bien, comenzamos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues a ver, por vía telefónica en el 976-52-56-45. Qué bien. Qué bien, ¿verdad? Lo vamos a repetir por si hemos pillado a alguien con el boli caído. Venga, 976-52-56-45. Muy bien. También nos pueden escribir por correo, lo único que eso no sale directamente en... En antena, pero si hay alguien que tiene alguna duda, quiere proponer algún tema o simplemente quiere darnos algún consejo o alguna sugerencia, pues nos puede escribir a un correo electrónico. El correo es radio@asociacionpica.org. Muy bien, pues repetimos por si acaso, radio@asociacionpica.org. Y por último, si mientras estamos en emisión, también estamos pendientes del chat por IRC. Si eres usuario habitual de IRC, nos puedes encontrar en el chat hispano en la sala Radio Mar. Y si no eres usuario habitual de IRC y no tienes ninguna aplicación, pues puedes entrar en la página web de Radio Mai, que es radiomai.com, le das a la pestañita de chat y te tienen que llevar a la sala donde estamos. Y ahí podemos estar chateando mientras estamos emitiendo y amenazamos con decir todo lo que escribas. Eso es. Venga, animaros. Y bien. Actualidad. Bueno, vamos a ver, ¿qué actualidad traéis? Pues a ver, yo de las que tengo yo, y luego continúas tú, me ha parecido interesante que en 1974 un campesino descubre la cámara del ejército de terracota de Xi'an, que es un gran descubrimiento. Sí, sí. Todos los chinos allí hechos iguales. En barro. Sí, sí, y ahí sumergidos, tapados, no sé. Sí, ves. Hay cosas que hacen pensar, porque eso a mí me hace pensar, igual que las pirámides, la construcción de las pirámides y demás. Bueno, está relacionado siempre con el pensamiento mágico que acompaña al ser humano a lo largo de toda su historia. ¿Y yo cómo soy tan mágica? Yo soy mágico, 1,65 más o menos. Alto y rubio. Qué guapo. Claro, qué guapo. Claro. Bueno, más cosas. También tenemos en 1989 se inauguró la pirámide del Louvre como entrada al museo. Esa pirámide de cristal. Sí, yo tengo algunas más antes. Sí. Aparte de la del Louvre. Porque, por ejemplo, en 1971 se condena a muerte. La he leído. A Charles Manson. Hey. Asesino de. Sexual. En masa. Sí. Era el gurú de una secta un poco gore. En fin. No vamos a hacerle mucha más publicidad. No, para nada. También en 1985, tras 23 años de negociaciones, España llega a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea para su integración. ¿No se me ha oído, dices? Dicen por ahí que bajemos la música de fondo. Más bajita. Gracias, Jorge. No sé, a ver, también tenemos algunos nacimientos. Hubo gente que nació un día. Eso ya no lo tengo yo, eso te lo dejo para ti. Pues por ejemplo, nació John Major, que no sé si os suena. No. Fue un primer ministro inglés. No. Inglés de Inglaterra, no de la parte de las Indias. Empezamos con los chistes malos. También sería el cumpleaños de Vangelis, que murió hace poco. Es mejor que digas el nombre completo. Venga. Evangelus Odiseas Papatananosio. Eso, que es que me gusta ese nombre. Es un sencillo, para cualquier sí. Español te lo dice de tirón. Es del día a día. Sí. También nació en 1963, que no sé si os acordáis de Joan Garriga, que era un piloto de motos español. También Marc Gené, que os sonará de la Fórmula 1, etc. Y, por ejemplo, murió en 1956, murió don Alfonso de Borbón, infante de España. Un pequeño accidente. Un pequeño accidente, un tropiezo que tuvo su hermano mayor, el actual rey emérito. Se le disparó. Lo llaman rey emérito porque está en los Emiratos, ¿no? ¿No viene de eso? No viene de eso. ¿No? No. Un momento, es que me hace señas, pero no la entiendo. ¿Que bajes el volumen? Pero si está bajo. Pero como te vas a hablar al ordenador. Vale. Pues decía que en 1956 el señor Juan Carlos de Borbón le pegó un tiro con un revólver del 22 en la frente a su querido hermano Alfonso. Tal que un día como hoy. Le digo, es por recordarlo nada más. En 2009 también murió Maurice Jarre, que no sé si os acordáis de él, pero era un compositor de música, hacía música así. Y en fin, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Sí, bueno, y decimos que es el Día Internacional del Piano, el Día Nacional de los Trasplantes. Exactamente. Y de los Veteranos de Guerra del Vietnam. Muy bien. Ojo. Muy que bien, imagino que será nacional, pero para los Estados Unidos. Entiendo, pero no sé, parece que lo estamos celebrando todos. Hombre, si hemos metido tantas fiestas americanas en España. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo de musiquita? Venga, va. a ver si os gusta esta. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la cancioncilla? ¿Sí? ¿No? A mí sí. Regular, medio pensionista. A Jorge también le ha gustado. A mí no me gusta, por eso no la he puesto. Ay, debe ser por eso, debe ser por eso. Pues eso. Pues nada, hoy veníamos a hablar de tema libre. Sí. Y la Ana Obregón no lo ha puesto a huevo. Porque se ha comprado una nieta, ahora, por gestación subrogada. Y bueno, me parece lamentable. Me parece un espectáculo lamentable el que han dado, o el que está dando, a los 68 años, hacerse cargo de una niña, de encargar una niña, solo porque tiene el dinero. Porque si la hubiera pedido adoptada, no se la hubieran dado. Efectivamente. Está el caso también de la madre esa que se quedó embarazada, que le hicieron inseminación artificial y luego lo quitaron a los hijos porque era muy mayor y demás. Pero claro, con dineros, chufletes, ¿qué se dice? Sí, es decir, no te dejan adoptar un niño si tienes 40 años de edad de diferencia y sin embargo con dinero puedes hacer lo que te salga al níspero. No por el bien del niño. Que a ver, yo no digo que vaya a estar mal esa niña. No, si mal no va a estar, porque niñeras no le van a faltar, dineros para llevar una vida. Pero yo lo hablaba hoy con mi pareja, que qué vida va a tener cuando tenga una adolescencia, que es que su madre va a tener 70 y tantos años. O sea, ¿qué comunicación va a haber? Porque hay un rango de edad tan diferente. Pues a eso íbamos. Y de paso también a hablar un poquito de lo que es la gestación subrogada. Que no sé qué opinión tendréis. A ver, yo encuentro que si una pareja no puede tener hijos y demás, que donando su óvulo puede tener un vientre de alquiler y hay gente que se gana la vida con eso... Yo hasta cierto punto lo veo bien. Yo si es pagando, no. Yo lo siento mucho, pero un negocio... Pero es que todo lo que se relaciona con eso es un negocio. A ver, yo puedo entender un familiar cercano, una hermana que geste el hijo de un hermano, por ejemplo, porque su mujer no puede. O de una madre que geste el hijo de una hija, de un familiar cercano, que al final se trata de forma altruista. Pero cuando hay dinero por medio, empieza la mafia. Y empiezan, como estaba ocurriendo en la misma Ucrania, antes de que empezara la guerra, había una mafia increíble con esto de la gestación subrogada. Sí, que muchos padres quedaron allí atrapados y demás, ¿verdad? Y no solo eso, o sea, es una forma de perpetuar pobreza. Y si eso está permitido, ¿qué diferencia hay con la prostitución? ¿Por qué no llevamos las manos a la cabeza con pagar para... tener sexo o qué diferencia hay entre eso o pagar para que tengan... Pero yo pienso que entra dentro de las mafias, entran las mafias cuando ya hay... Por ejemplo, en España no es legal, no es algo legal. Entonces los padres de España se van afuera en busca de vientres de alquiler y ahí es cuando ya entran. Es que tenía que estar prohibido en todo el mundo. Tendría que estar prohibido en todo el mundo. Y unos padres que no pueden ser padres, ¿les niegas la oportunidad de...? Tú dices, es imprescindible para tu vida, pero es que no lo es. Ya. Si vas a poner por encima el derecho a ser padre a los derechos del hijo, algo falla ahí. Lo importante cuando se dice, no puedes ser padre, puedes adoptar. Y si puedes adoptar, se adopta y se garantiza que hay un bienestar del niño. Uh-huh. Si no, no te lo dan. No te dejan adoptarlo si no garantizas el bienestar del hijo. Y son muy estrictos haciendo eso. ¿Por qué en otras situaciones son tan laxos? No sé si me explico. Sí, ¿te explicas? Es decir, para las adopciones sí ponemos todas las garantías, pero para otro tipo de maneras de conseguir un hijo no. Los que vienen de manera natural y sin forzar la naturaleza, pues son los que te tocan. Pero en el momento en que tenemos que intervenir para tener hijos, deberíamos mirar también si esa gente está preparada o no para serlo, o por qué quiere serlo. Ya. Porque no hay ninguna obligación de ser padre. No, en eso lleva razón. O sea, y esto es el vientre de alquiler. Pero a lo que vamos de una inseminación artificial cuando el esperma es donado y sale el caso que salió ayer en la televisión, un señor que había hecho 250 donaciones. Pues estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Quiero decir, hay muchos millones de personas en el planeta, pero tú imagínate que se juntan dos familiares que no se conocen, o dos personas que no se conocen, y sin embargo el esperma del padre es el mismo. En España dijeron que no se puede donar, me parece que más de 6 veces. Esto era fuera, pero había donado para otros países también, ¿eh? A ver, estas cosas, en el momento en que interviene el mercado. Claro, porque eso también interviene. Claro. Pues ya sabemos lo que necesita el mercado, que lo regulen. Y me parece a mí que abrir las puertas de todo este mercadeo no es bueno. Es como en Estados Unidos puedes elegir el sexo del bebé. Pero qué gilipollez. O sea, ya tenemos bastantes problemas sin elegir, que nos llega al azar, que normalmente suele ser mejor, y se mantienen las estadísticas y el balance de sexos, que es lo que pasaba en China. Como todos querían varón, a las niñas, si era primogénita, la abandonaban. Que estamos tontos. Porque una cosa es intervenir en el mercado y otra cosa es intervenir en la naturaleza. Así es. Y toda intervención en la naturaleza es un puntito para el fracaso. Entonces, yo me parece y me da la sensación de que la gente está perdiendo el norte con estas cosas. Y luego encima salen los famosos ahí, ay, tengo dos hijos por... tengo cuatro hijos por... Tenemos el caso también de... es Miguel Bosé, me parece, el que está, sí, luchando por la custodia de los hijos con su ex marido. No, pero a ver, estos tenían... dos y dos. Dos y dos. Dos de uno y dos de otro. Y de repente se separan. Y cuatro niños que se han criado como hermanos desde que son pequeñitos, de repente no se pueden hablar. Eso es lo que no... Entonces, ¿para qué tienes unos hijos si no vas a actuar como un padre? Ay, a esos temas sí que habría que atarlos bien, porque igual tenían que pasar con un padre que con otro, los cuatro hijos. Claro, pero como tienes dinero y tienes abogado que te lo muevan, porque en otra situación yo creo que la justicia hubiera intervenido, o por lo menos servicios sociales, por cosas más leves. Hemos tenido que hablar, sí, como pica, con asuntos sociales. Uh-huh. Y ahí estamos viendo que el carné de padre, el carné de padre que es comprado, normalmente va mal. Y yo creo que muchos están siendo padres porque es lo que toca y no porque es lo que quieren. O sí quieren, pero luego es que, claro, un hijo es para toda la vida. Hombre, sí, pero eso ya lo sabías antes de ser padre. No, es que ahora nos separamos y estos son míos, estos son tuyos, que yo no lo entiendo, o sea, serán hermanos, o sea, si los has criado como hermanos desde que eran pequeños, y ahora de repente, no lo son. No, dejan de serlo. No, claro. O sea, yo me llevo lo mío, tú lo tuyo, como el que se lleva el ajuar. Claro. ¿Sabes? Esto me lo regaló mi madre y tú te quedas con lo de tu madre. Claro. Entonces, no sé, que todas estas cosas, todas estas intervenciones en cómo debería ser el... Es que habría que cambiar tanto eso, porque todo esto tendría que estar... Primero, ver si están preparados para ser padres así. Pues eso es lo que estaba diciendo yo antes. Pero con psicólogos, con un tratamiento... Es que pues, antes yo lo estaba diciendo eso. O sea, para adoptar sí te controlan. Uh-huh. Te controlan muy bien y me parece estupendo que lo haga. Es decir, no vamos a dar un niño en adopción si los padres no tienen una mínima garantía de que son adecuados. Los que te da la naturaleza no puedes intervenir porque al fin y al cabo la familia es la que te toca. Pero en las demás formas de ser padre no estamos interviniendo y estamos teniendo a mucho caprichoso que tiene hijos porque yo qué sé, la moda también. No, es que tampoco es moda, no sé, pero no sé por qué esa gente tiene hijos y luego no es capaz de comportarse como un padre, porque de forma natural todos conocemos a alguien que no se comporta como un padre con sus hijos o como una madre. Pero a esos, normalmente a esos niños, les terminamos buscando otro padre, otra madre. Pero a estos es que no puedes. No. A estos no puedes decir este padre no es. Y entonces de lo que se trata desde mi punto de vista sería de que se pudiera decir, si no vas a ejercer como padre, si no eres un padre como corresponde, me da igual que te hayas gastado no sé cuántos mil millones de euros en tener el hijo, te lo quito. Pero hablamos ahora de la Ana Obregón, pero si nos vamos un poquito más atrás, tenemos a la baronesa Thyssen. Tenemos a... Con dos gemelas. Sí. También. No, pero que no es de ahora. Ya. Es que venimos de... En el momento en que tú puedes alquilar el útero de una persona, tienes estas barbaridades. Yo creo que lo utilizan como un juguete, como una distracción. Ana Obregón, pues la pérdida de su hijo, pues es algo muy, muy... muy fuerte para unos padres, pero el sustituir el amor de un hijo hasta cierto punto con esas edades, no sé, hay cosas, con estas edades puedes hacer otro tipo de cosas, pero no criar un hijo. A mí me da la sensación de que esos, en este caso, lo ha hecho por su propia... sus propias necesidades y no por las necesidades de la niña. Y es una forma muy egoísta de ser padre, tan egoísta que sería mejor que no lo fuera. En fin. Toda la razón. Hoy no te voy a contrariar. ¿No? ¿No me llevas la contraria? ¿Por qué? Momento. ¿Por qué? Ah, porque llevas la razón. Ah. Y si digo, la tierra es plana. Yo todavía no he llegado a caerme por ningún bordillo. No, yo con los bordillos sí he tropezado alguna vez. Con el final de la tierra, quiero decir. Ah, no. Eso es porque nos lo ocultan. En realidad es que hay una... Ya empezamos otra vez con si es plana o redonda. Sí. Es curioso. En fin, por ahí leí, no sé quién decía. No sé si fue en Twitter o en algún sitio de esto. que decía, uy, si lo dijo el Stephen Hawking, digo, pero qué barbaridad estás diciendo, por Dios. Stephen Hawking dijo que si la Tierra era plana. No sé, yo lo que veo que cada día me escandalizo más o me horroriza ver un telediario, ver todos los cambios que estamos teniendo en el clima, todos los terremotos, todos los inundaciones, huracanes, toda la devastación, guerras, porque nos estamos acordando de la de Ucrania, pero en Siria llevan años de guerra también. Y no. La del Congo también se te olvida. También. Pero, a ver, en cuestión de violencia, esto, yo que de vez en cuando miro estadísticas a ver cómo va el mundo, pues no es cierto que haya más guerras. De hecho, hay menos. De hecho, hay menos y las guerras suelen durar menos. O sea, tú fíjate la guerra a los 100 años. Pero es que esa no me acuerdo porque no la viví, ¿entiendes? Claro, yo estoy viviendo lo que vivo ahora. Entonces, moría más porcentaje de la población por guerras de la que muere ahora. También los hombres tenían más nacimientos, o sea, había más natalidad que la que hay ahora. Hombre, que estamos en muchos mil millones de seres humanos, ¿eh? Ya, sí, pero, sí, pues, ahora la natalidad es 1.5. El tema es que estamos reduciendo la natalidad. ¿Sabes por qué se reduce la natalidad? Porque los niños ya no ayudan a levantar la economía familiar. ¿Cuándo se tenían 15 hijos? Cuando los hijos eran mano de obra. Que es la... No hace tanto, ¿eh? Una generación más atrás que nosotros. Una o un par. La de nuestros abuelos, nuestros padres. Esas generaciones se tenían muchos hijos. Menor de 3 hijos casi ninguno tenía. Y menor de 3 era muy raro. O sea, mi abuela materna tuvo 2, pero porque a mi abuelo lo mataron en la guerra, si no, seguramente hubieran tenido más. Pero en la familia de mi abuela eran 12 hermanos. Y muchos venían. Y por eso has dicho que tú una y vale. Bueno, la claro, muestra para saber. Claro. Te valías y ya está. Ya está. Qué bien hiciste. Nosotros dijimos, probamos con una y luego vemos. Y después dijimos, la prueba ha salido bien, no vamos a repetir, no vaya a ser que la cosa. Yo fui más esto, yo dije, venga, vamos a ir a por la pareja. Y ahí estamos. Con 2, yo me he salido de las estadísticas, porque tengo 2, pero. Pero entre los 2 tenemos 1.5, que es la estadística. Claro. Ay, ¿cuál te corresponde? Te dejo medio. ¿Custodia compartida era? No, gracias. El tema de los hijos en ese caso. Pues, también estoy escuchando a mí, es que necesitamos que eduquen a los niños como educaban a nuestros padres. Y yo digo, espero que no. Yo espero que no. Porque a mi padre, con 8 años, lo sacaron de la escuela y lo pusieron a cuidar cerdos. ¿Esa es la educación que quieres para tus hijos? Están llamando a la puerta. Un momentito, vamos a poner algo de musiquita y ahora volvemos. Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo le paso un tanto al mes por los servicios. No sea que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Y al jefe siempre estoy listo a servirlo. Lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo sus chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados sé tratarlos, con mano izquierda les llamo camaradas. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres oeces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se cuidan de mis intereses. En las cuestiones espirituales, con las sotanas me entiendo de perlas. Yo les financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad. Bueno, estamos de vuelta. Sigo aquí, ¿eh? No me he ido. Sí, nos han interrumpido con una... han llamado a la puerta. Oye, ¿qué pasa? Y es que tenían que hacer algo de la comunidad de vecinos. Ya está hecho, solucionado. Y aquí seguimos. Bien, he perdido el hilo totalmente. Oh, pues yo me lo he dejado en la calle. Bueno, estábamos hablando de estas cosas de tener hijos y de... De la educación de antes, de la de ahora, de educar como antes. A ver, yo pienso que venimos también de una generación que hemos visto a nuestros padres trabajar mucho, nuestras generaciones así, en la que me incluyo yo, mis hijos ya son mayores, en la que nuestros hijos nos han visto trabajar mucho también, pero en la que hemos consentido lo que hemos visto que hacían los abuelos, porque a mí mis abuelos me llevaban a coger uva, me llevaban a... O sea, era la generación de que trabajaban los campos. Sí, pero yo también. Yo también, o sea, sí. Me refiero, yo siempre digo que soy un desertor del arao. Hombre, Yo desde que era niño, pues cuando llegaba la temporada de aceituna, iba a la aceituna y muchos fines de semana, pues bueno, me ha tocado hacer por lo que me ha tocado hacer. Que si quitar chupones, que si podar, que si... Que yo he ido con mi abuelo, he ido a regar, hemos ido a coger uva, hemos... O sea, que me ha tocado también estar en el campo. Y creo que hemos cometido el error de dárselo muy fácil a la generación que hemos creado ahora, que es la que está teniendo los nuevos niños. Entonces... El problema es que esto estamos yendo de péndulo. Es decir, hemos pasado de una educación... Yo cuando era pequeño... todavía nos podían pegar en el colegio. A mí me han pegado en el colegio. O sea... y hemos pasado a todo lo contrario. De hecho, parece que no le puedes decir que no a un niño porque lo frustras. Y yo creo que los niños se tienen que aprender a frustrar. Porque si no, ¿qué herramientas les damos? Es decir, si un niño lo tiene todo, cuando crece y sale al mundo y no está papá y mamá que se lo den todo, ¿cómo consigue las cosas? Si no ha aprendido a que no puedes tener todo y a que no todo vale. ¿Qué herramientas le estamos dando a estos niños? Ninguno. Luego nos sorprendemos de casos, me acuerdo por el programa este de... del hermano mayor, ¿vale? ¿Qué tipo de chavales salen ahí? Chavales a los que no les han dicho que no nunca. Claro, si cuando tiene 5 años no le has dicho que no, cuando tenga 18, uf, no le vas a poder decir que no. Uf. Entonces, el tema es que hemos pasado de un extremo al otro extremo y tenemos que recoger. A ver, siempre digo que los extremos nunca son buenos, nunca. Pero ni de tristezas ni de euforias. O sea, tenemos un intermedio. Vamos a buscarlo entre todos. El péndulo se tendrá que quedar alguna vez en el centro. Porque, desde luego, yo no quiero la educación que le dieron a mis padres, que no se la dieron, que fue desde los 8 años trabajar en el campo, terminar aprendiendo por su cuenta a sumar, restar, multiplicar y dividir. Esa educación no la quiero para mis nietos, en todo caso. Mi hija ya ha tenido la que ha querido. Pero tampoco quiero el otro extremo. El que no le puedes decir que no a un niño porque se frustra, porque, uy, pobrecito, le vas a cambiar la personalidad. Y claro, se tiene que formar en que puede llegar hasta aquí, en que ahora vas a un restaurante con niños y te miran mal. Y es porque los niños ahora están asilvestrados. Como uh-huh. nadie les puede decir que no, ni les puede regañar, ni les puede decir nada, pues los niños, el restaurante es su sala de juegos. Y dan por culo a todo el mundo. Y los niños son muy molestos cuando son los de otro. Son molestos cuando son los tuyos. Pues imagínate para el otro. Ah, pero un niño, ¿cómo te puede molestar un niño? Hombre, un bebé que llora no me molesta, porque sé que no puede hacer otra cosa. Pero un niño de 6 años... que no hace más que correr por el comedor, molestar a los que están comiendo tranquilamente. Su padre le puede decir, siéntate en esta silla y dale alguna alternativa. Vale que necesita hacer algo. Pues yo, cuando mi hija era pequeña, llevaba una libretita. Y a dibujar. Que es lo que hemos hecho todos. Claro. Yo, mis hijos sí que han estado. En eso reconozco que he sabido hacerlo, que han sabido estar en los sitios, que no han molestado, pero es la generación que está viniendo ahora, la que a mí me asusta. Pero no solo. Ya sé que la comparación es odiosa. También lo estoy viendo con los perros. Esos perros humanizados, porque ahora muchas parejas no tienen hijos, tienen perros. Ah, sí, piden las custodias y... Sí, sí, pues están en lugar de hijos, tenemos perros, ¿vale? Pero es que los malcriamos igual. O sea, no hemos avanzado nada. No le puedes decir el que no al perro porque es como que es un perro. ¿Cómo que se frustra el perro? El perro tendrá que obedecer y hacer lo que diga el dueño. Y luego, ay, es que me ha mordido, ay. Pues claro, si no le ha sabido decir que no nunca, es el jefe de la casa. El ansia del poder nos está llevando a los extremos. Y los niños hacen lo mismo, los niños te van probando porque son animalitos, igual que los perros. Y si no manda nadie, mando yo. Claro. Y esa generación estamos criando. La generación de tiranos. Y eso, ¿por qué? Pues porque hasta donde tú puedes llegar, donde empiezo a llegar yo. Y en esas estamos. Duele poner frenos, pero yo recomiendo a los padres poner frenos. Sí. Es difícil, pero se consigue. Y cuando das el primer paso ya va todo rodado. Al principio da miedo, ¿eh? El no, hay personas que les da miedo. Sí, sí. No, es complicado y de hecho hay gente que necesitamos enseñarle lo que es la asertividad y hay programas de aprendizaje de lo que es ser la asertividad. Y la primera cosa que se necesita es que sepa decir que no. A ver, si no tienes la obligación de darle todo al niño. Como padres pensamos que no, es que si yo no lo he tenido, lo voy a tener. Eso. Pero si no es necesario. Pero es que no lo necesita. Porque yo he sido feliz con lo poco que teníamos entonces. Bueno, es que tampoco soy de una generación antigua, pero con lo poco que se tenía entonces, que salías en el pueblo, que tenías la libertad, que ibas al pueblo de los padres y salías con los amigos, con la bicicleta, y no necesitaba estar pegada en la pantalla de un ordenador. O sea, yo era feliz saliendo por ahí, que mis abuelos me dejaran hasta las 12, que era cuando daban las campanadas en el campanario. Entonces ese era nuestro reloj, volver a casa. Y le negociábamos al abuelo si nos dejaba media hora más, que normalmente el abuelo nos consentía. La abuela no, ¿eh? El abuelo no es un padre. El abuelo puede malcriarlo. Los abuelos están para eso. Bueno, habría que poner también ahí un punto, ¿vale? Porque cuando estás trabajando y luchando, los abuelos no pueden interferir en esa lucha que estás haciendo para que tus hijos salgan de un camino. Los puedes... pero hasta cierto punto. Mi idea, ¿eh? El tema es, antes yo me acuerdo, cuando era pequeño, la frase esa de que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Y yo me acuerdo, en mi pueblo era así. O sea, si yo salía al pueblo por ahí de juerga, vamos, lo que hacíamos los chiquillos, salir corriendo, íbamos al río a bañarnos en el río y a hacer gamberradas por allí, por el campo. Y... qué buena, y la fruta verde. Si nos pillaba algún adulto haciendo alguna trastada, porque nosotros éramos buenos, pero alguna trastada hacíamos, pues ya sabíamos que como nos llamara la atención, cuando llegáramos a casa ya lo sabría mi padre, ya lo sabría mis abuelos, ya lo sabría todo el mundo. Que yo estaba haciendo tal cosa, te llamaba la atención un adulto y dije, cuidado, que a lo mejor estoy haciendo algo que no debo. Y ahora le dices algo a un niño que... ¿cómo te atreves a decirle a mi hijo? Es que da miedo. A ver. Renegar a un crío que está haciendo algo mal o que le estás viendo que se está subiendo por una verja, que no... Eso me ha tocado a mí en donde vivo. Me acuerdo una vez unos críos jugando al fútbol en la puerta de mi garaje, dándole balonazos a la puerta de mi garaje. Y ya salí, cogí el balón, le digo, dile a tu padre que venga. No, pues yo puedo jugar en la calle. Sí, pero no uses de portería mi puerta. Te daré el balón cuando venga tu padre. Y fue, ¿no? Y vino el padre. ¿Y lo entendió? Y le dije al padre, a mí me da igual que juegue al fútbol tu hijo en la calle, pero que le pegue balonazos a tu puerta, no a la mía. Porque es que encima algunos se dan por ofendidos. Ni perdón pidieron. Dame el balón. Pues imagínate. Toma. La educación que pueden dar. Importante, la humildad dice, también. En esa puerta padres. No se juega. Pero... hoy me decía mi prima, que he estado con ella, y me decía que, claro, ella tiene un hijo mayor y luego tiene con su pareja, pues comparten. No tienen hijos en común, pero tiene dos hijos. Y hay cosas pues que ve del mayor que le desagrada a su pareja. Y es lo que hablaba. Ella dice que no escupa para arriba porque luego le caerá en la cara. Porque es que todo esto es una continuidad. Porque él está criando también hijos de algodón o de cristal. Y es la lucha, y lo hablábamos, en padres separados, por ejemplo, el que yo soy mejor que tu madre. ¿Sabes? Y yo te lo doy mejor que tu madre. Pues ¿qué más da que uno dé o que otro dé? Si la cuestión es que ellos estén bien y sean felices. Y es que no necesitan más. El problema es que pensamos que sí. Y hay padres que sustituyen el tema económico, por decirlo así, el material, el tema material, no el económico, con el afecto. Es que lo he hecho todo por mi hijo, menos estar con él. Es que yo trabajo 20 horas. Pues te estás matando, pero no le estás haciendo bien. Lo hago por mi hijo, ¿no? Todo ha salido a raíz de, pues, críos de 13 años que les mandas recoger la mesa, que no saben meter un plato al lavavajillas, que no saben colaborar en casa. Cuando yo a esas edades, Y mis hijos lo hacían, se limpiaban su habitación, se la recogían, me ayudaban a hacer la casa. O sea, que ahora no saben hacer nada de eso. O sea, que es... No vamos a generalizar porque todos no son. Todos no son, efectivamente, pero que es que la gran mayoría están yendo por ese camino. Pero sí veo que hay mucha gente muy... ¿Y sabes también por qué lo veo? Mucha gente lo hace, los adultos, para... Si total lo va a hacer mal. Lo hago yo y lo hago solamente una vez, porque lo va a hacer él y lo voy a tener que volver a hacer, ¿sabes? Por rapidez, por el tiempo, ¿sabes? Si lo hago yo, me va a salir más rápido. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, pero que es una filosofía pobre, porque ya. Así no aprende. Efectivamente. Lo estoy viendo pues con gente con la que comparto, con gente que me está diciendo, y dices, madre mía, lo que vamos a llegar. Sí, sí. En fin. Vamos con otra cosita, porque hoy también tenemos cosas que hacer, actividades y esas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Bueno, pues Jorge nos ha dejado una actividad, pero yo he encontrado otra actividad que me parece bastante interesante. Pues hacemos las dos. Pues eso. Y os comento, el día 1 y 2, sábado y domingo, en esas fechas se va a celebrar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y Autismo Aragón, que en Aragón lleva ya 25 años trabajando la asociación, y lo que van a hacer es un teatro el día 1, que será en el Caixa Forum, que se llama Mentalistas y Mentalistos. Puede estar interesante, es un poco de humor con magia y ver cómo se integran y cómo podemos trabajar con los niños que no tienen las mismas capacidades, ¿vale? Está abierto a todo el público y es recomendado para todos los públicos. Y el día 2 ya son actividades lo que van a hacer. Entonces, desde charlas en Caixa Forum, va a haber explicar un poco lo que están haciendo en Aragón, la asociación, y es un poco que se metan en la página de ellos para que vean lo que todas las actividades. ¿Qué página web es? La página de ellos ahora me has dejado muerta matada porque se me ha ido la página. Espera, que ay, se me ha ido. Y es que no me guarda nada. No me guarda nada. Bueno. La buscaremos y la podemos poner también. Veremos. Había otra actividad, habíamos dicho. Sí, ¿y esa la tienes tú abierta? Que nos puso Jorge, que no ha podido venir hoy. Y es que el 1 de abril hay una actividad de cuentacuentos, cuentos en la biblioteca Vientos del Pueblo, en el barrio Oliver. Esta semana celebramos el Día del Libro Infantil y Juvenil con la payasa Tomasa y Merche Mandarina, con el espectáculo Gatitos de Amistad, cuentacuentos que fomenta valores de cooperación, de generosidad y de la vital importancia que tiene la amistad en la infancia y en la vida de las personas en general. ¿Cuántos tipos de amistad conoces? En Gajitos de Amistad nos reencontraremos con nuestro primer amigo de la infancia. También conoceremos al tímido señor Tim, que consigue hacerse amigo del señor Pulga, o a la cebra solidaria, que ayuda a todas sus amigas de campamentos. Amigos y amigas, esos seres maravillosos que hacen nuestra vida más feliz y a los que nosotros correspondemos haciendo más feliz la suya. ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Ya te digo. Pues claro que sí. Eso y mucho más, música, adivinanzas, sorpresas y todo endulzado también con un poco de magia. También es una actividad interesante. Sí. Y al finalizar, un taller especial para los niños y niñas de todas las edades, completamente gratuito, hasta completar el aforo. Que siempre se nos olvida decir, es gratis. Yo es que no lo he encontrado si era gratis o no, en todo lo que he leído. Entonces, yo sé que es el teatro es a las 11:30 en Caixa Forum y que se ve bastante interesante. El de la amistad es en, hemos dicho, en la Biblioteca Vientos del Pueblo, en el Oliver, en la calle Antonio Leiva 87, para decirlo bien. Y es sencillamente entrar en zaragoza.es y buscar más información si alguien quiere. Pero vamos, son actividades para este fin de semana que... Eso es. Y preparándose que viene Semana Santa y van a tener muchos días de fiesta los niños. Exactamente. Y que, por cierto, hablando de Semana Santa, yo en Semana Santa no podré venir, porque estaré por ahí de viajes. Yo tampoco, porque... Entonces depende de si Jorge quiere marcarse un solitario. Hombre, a lo mejor sí, que haga un programa musical. Que pinche música. En fin, lo digo porque lo mismo ese miércoles no estamos nadie. También me gustaría comentar que desde Picarrías Baixas les han hecho una entrevista en la radio y han publicado en las redes sociales la entrevista que ha salido en la radio, por si la gente quiere, lo tienen en Facebook y en Instagram, por si quieren escuchar desde Galicia lo que han hablado nuestros hermanos. También yo meto todo. Sí, ¿no? Bien. Bueno, vamos acabando. Recordamos, ¿sí?, cómo ponerse en contacto con nosotros. Otra vez nos han fallado por teléfono. Nada. Pues no pasa nada, pero ¿cuál es nuestro teléfono? No vamos a parar. 976-52-56-45. Muy bien. Seguimos estando aquí y lo seguimos diciendo con la esperanza de que algún día alguien, que ya ha pasado alguna vez, pero tan raras veces... Y no estaba yo, me lo perdí ese día, lo escuché desde... Pues que alguien se anime a hablar con nosotros en directo. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Esto no lo leemos mientras estamos en el programa, pero lo leemos después y podemos saber vuestras inquietudes, vuestras recomendaciones. Y es radio@asociacionpica.org. Y también, mientras estamos en emisión, que tampoco entra nadie en el chat, pero nosotros lo seguimos diciendo, es el IRC. Estamos en el chat hispano, en la sala Radio Mainz, y sois usuarios habituales de IRC, y si no lo sois, pues es tan fácil como ir a la página de Radio Mainz, pues radiomainz.com, y hay una pestañita de chat, pincháis ahí y podéis chatear con nosotros en directo, y amenazamos con decir todo lo que escribáis. Sí. En fin, que dejamos con una canción. Nos vamos, mandamos un abrazo a toda la audiencia. Los que se van de mini vacaciones de Semana Santa, disfruten, cuidado con las carreteras, y os oímos a la vuelta, nos escuchamos a la vuelta. Porque oíros a vosotros no os oímos. Nos gustaría, ¿eh? Nos gustaría si nos llaman. Venga, un abrazo a todos.